Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Qué bueno que están otra vez reunidos en el nombre de Jesús. Él los trajo, mis hermanos. Él los trajo y por algo los trajo. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que iniciamos la semana pasada que se llama La Vida Cristiana. Hoy estamos con el segundo tema. Y el tema de este día es la oración. Como estamos viendo la vida cristiana, necesitamos ver aspectos de la vida cristiana y vamos a ver la oración. Amén. Vayan buscando Mateo 6, donde se nos enseña el Padre Nuestro y vamos a basarnos en el Padre Nuestro para aprender a orar, como conviene. Ustedes saben que orar es simplemente hablar con Dios, tener una comunicación con Dios, que no cualquiera la tiene, no es para cualquiera. Vamos a desarrollarlo. Vamos a leer esta escritura, estamos en Mateo 6, versículo 5. ¿Ya estamos? Dice así la palabra de Dios: y cuando ores, les está enseñando el Señor Jesús a sus discípulos. Esto es parte del Sermón del Monte. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, nos ponemos en tus manos. Enséñanos a orar como conviene, mi Dios. Usa mis labios para poderles enseñar, para que tú les enseñes a través de mí. Úsame, Señor, como un instrumento que soy. Padre, bendice, bendice y toca en esta mañana. Redarguye, exhorta, alienta, motiva, que la fe crezca, mi Dios, que el amor hacia ti se aumente y que nos despojemos cada día más de nosotros y que tú gobiernes cada día más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos, Padre. Amén. Sabemos que mucha gente utiliza el Padre Nuestro como una oración para estarla repitiendo. Repite 10 de estos, repite 20 Padres Nuestros, repite 30, según, ¿verdad?, los que te impongan o te digan que debes de repetir, pero realmente vamos a descifrar el Padre Nuestro. Se dice que el Padre Nuestro es una oración modelo. No es que se tenga que repetir al pie de la letra, sino analizando punto por punto lo que nos enseña el Padre Nuestro para poder dirigirnos a Dios. Amén. Entonces, vámoslo viendo. Estamos en el 6:5. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Saben lo que es un hipócrita? Para los que no sepan, un hipócrita es un actor. Así de sencillo. Ustedes ven actores en las novelas, actores en el cine, actores en el teatro, esos son hipócritas, porque están representando un papel que no son. Ese es un hipócrita, representar algo que no es. Yo aquí doy la cara, o me disfrazo de bueno, ¿verdad?, o gente, pero realmente por atrás no soy. Entonces estoy siendo hipócrita. Y cuando se es verdadero, original, se habla, uno se muestra como tal y como es. Y los actores no se muestran como son. Se ha dado casos que en la calle a las villanas de la telenovela hasta las ofenden y las quieren golpear por malas. Pero dice la actriz: oye, pues ¿por qué me quieres hacer daño si yo nada más representé un papel? Yo no soy así realmente, yo soy diferente. Hice el papel de mala porque, bueno, pues ese es mi trabajo y me pagan por eso y tengo que hacerlo lo mejor posible, creíble. Y eso que me estás diciendo tú, pues quiere decir que le hice bien mi papel. Te creíste que soy mala, pero simplemente hice un papel, fui hipócrita. Se puede decir o aplicar de una manera despectiva, ¿verdad? ¡Ay, qué hipócrita es este! Pero si se aplica de una manera sana, se le puede decir hipócritas, de una manera sana. porque están representando un papel del cual no son. Amén. Cuando ores, no seas como los hipócritas, como aquellos que aparentan ser lo que no son, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, y se está dirigiendo más que nada a los fariseos. Está haciendo alusión a los fariseos, porque los fariseos salían a las calles con sus trajes de lujo y se mostraban como muy santitos y muy buenos. Y se ponían a orar a todo pulmón, ¿sí? Y la gente los veía y decía, ¡ay, esos hombres! ¡Qué buenos hombres! Vemos hoy en día que hay muchos así, que se ponen sus trajes de oro y llevan ahí sus cosas muy exuberantes, mucha opulencia, ¿verdad? Cosas de oro y carísimas, y dice, ay, mira ese, ha de estar muy bendecido por Dios. Pero Jesús dice, no sean hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las iglesias de aquellos tiempos, en las congregaciones, y en las esquinas de las calles, hasta se exhiben en las calles, para ser vistos de los hombres, ¿sí? Y alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El que un hombre halague a otro hombre, ya es recompensa para aquel que se exhibió. Ahí tienes ya tu pago. Ya tuviste tu pago. Como le dijo Abraham al rico, pues tú ya tuviste tus bienes en la tierra, ya te amolaste. Lázaro tuvo sus males, aquí va a tener su recompensa. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Lázaro y el rico? Tú ya disfrutaste, ya gozaste en la tierra, ya tuviste tu recompensa en la tierra, le está diciendo al rico. Pero Lázaro sufrió y padeció, acá va a tener su recompensa. Es lo mismo. Estos ya se exhibieron, oraron, ahí se lucieron delante de la gente, se pasearon, y la gente los reconoció y los alabó, ya tienen su pago. Ese es su pago, el reconocimiento de la gente. Porque cuando vengan delante de mí, van a tener su pago, que es la condenación. 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Esto quiere decir que te metas a un espacio, a un lugar, hasta puede ser en el baño, mi hermano, donde sea. A veces, pues, qué bueno que tuviéramos una casa con muchas habitaciones. Me voy al estudio a orar. Me voy a la biblioteca a orar. Es más, me voy al jardín. De aquel lado de la alberca me voy a orar porque estoy más solito con mi Señor, ¿no? Qué bueno fuera, a veces vivimos amontonados, mis hermanos. Somos de familia acomodada, ¿eh? 10 en un mismo cuarto, bien acomodaditos. Y a veces decimos, ay, ¿dónde me pongo a orar? ¿Abajo de la cama? Bueno, puede ser en el baño, mi hermano, no sé. Algún espacio, rinconcito, momento propicio para estar a solas con tu Señor. Es importantísimo. El Padre Nuestro nos va enseñando. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, o sea que nadie te vea. Tú y yo, dice el Señor, esta es una cita conmigo. Tú y yo solitos, que nadie se meta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, porque Él dice que escudriña la mente y los corazones y los riñones. Él sabe exactamente lo que piensas. Tu Padre que ve en lo secreto, que conoce todo, te recompensará en público. O sea, va a dar buen testimonio de ti a la gente. Tú no vas a necesitar exhibirte como estos hipócritas delante de la gente para ser reconocidos como muy consagrados o como muy santos. El mismo Señor va a dar testimonio a todos los demás de que tú tienes una comunión con Él. Va a dar testimonio a toda la gente. Van, este tiene algo especial. Míralo. Oye, ¿qué te tomas? La gente te va a ver y va a decir, oye, ¿qué te tomas? ¿Qué haces? Pues nada, yo nada más tengo una relación personal con mi Señor. Y si Él te da testimonio de que me conoce, pues acércate. Prueba de lo mismo. Él va a hacer que la gente te reconozca. Dios va a hacer que la gente te reconozca. Y no para tu gloria, sino para gloria de Él. El entrar en una comunión con Dios, en lo secreto, en lo íntimo, es como cuando tienes una cita importante. Haz de cuenta que llega una persona muy reconocida. Vamos a poner al presidente, aunque muchos de ustedes no lo quieran, ¿verdad? Olviden sus rencores ahorita, amemos al prójimo. Amemos a Calderón, por esta ocasión. Ok, tenemos una cita con el presidente, nos va a atender. Por ejemplo, ya estás en la charla con el señor presidente, tengo este cuestionamiento, tengo estas peticiones, tengo estas observaciones, lo que tú quieras. Pero es una plática que ya estás teniendo personalmente con él. Y llega otro y te dice, oye, que no sé qué, espérate, pues, ¿qué no ves? ¿Con quién estoy hablando? Llega otro a interrumpir, o llegan más. No, no, no, espérense, dejen, termino yo de hablar con él, porque para mí es importante lo que le tengo que decir. Esta persona tiene el poder de cambiar muchas cosas. Tiene el poder de escucharme y atenderme y ser efectivo con mis peticiones. Por eso vengo con él, pues si no, ¿a qué? Comparando al presidente con Dios, ¿quién tiene más poder? Dice que él quita reyes y pone reyes. ¿Quién puso a Calderón? Dios, mis hermanos, aunque no nos guste, aunque no hayamos votado por él, él lo puso, es su voluntad. El próximo presidente lo va a poner Dios, aunque no nos guste. Si pone uno malo, ¿para qué es? Eso es. Si pone un presidente malo que no ame a los mexicanos, que robe, que no se preocupe por los pobres, ¿qué quiere decir? Ah, te voy a poner este porque necesito que ores más. Te voy a poner este presidente malo para que te postres ante mí, para que me ruegues más, para clamar a él. Porque si te pongo un presidente bueno que atienda a todos, hasta te puedes olvidar de mí, te alejas. Ah, pues ya estoy bien, Agustito, pues ya, ¿para qué te pido, Señor? No lo sabemos. Pero si nos pone uno bueno, pues qué bueno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque le va a dar a los pobres, nosotros oramos por los pobres, nos preocupamos como amantes de nuestros prójimos, nos preocupamos por ellos. Entonces, claro que vamos a pedir lo mejor, pero si no, que se haga la voluntad de Dios. Entonces estamos en esta cita importantísima con el Señor, encerraditos en nuestro aposento, Él y yo, en mi oficina. Señor, estás invitado a mi oficina, ven, vamos a platicar. No quiero interrupciones ahorita porque voy a hablar. Pues mira nada más con quién voy a hablar. No es cualquier presidente de aquí de la tierra. No es cualquiera. No, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El dueño del universo, el Creador, el Todopoderoso, mis hermanos. El platicar con Dios, el orar con Dios, darle su espacio a Dios, habla muy bien de nosotros, ¿sí? Que tenemos interés de estar con Él. Y el prepararle su espacio a Dios debe ser un tesoro para nosotros, mis hermanos. Algo de mucho valor. Así que vamos aprendiendo. Mateo 6:7. Y orando no uséis de vanas repeticiones como los inconversos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Que piensan que están duro y duro, chaca, chaca, chaca, chaca, y serán oídos. No, no uséis de vanas repeticiones. Por ejemplo, el rezar. ¿Sabe que se reza una y otra vez repitiendo la misma frase, hasta el mismo Padre Nuestro que estás en los cielos? Ahí vamos como ametralladora, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Acabamos y otra vez, taca, taca, taca, taca, taca. Y vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Rezar viene del latín recitare, recitare, recitar, estar citando. Recitar es repetir un escrito, como un discurso. Algo ya programado, algo ya que tienes memorizado, recitar. Pero el orar, mis hermanos, es algo espontáneo. Es algo que brota. Es como platicar con una persona. No sabes, no tienes algo preparado para decirle. Pero de repente, fluye. El orar es hablar con Dios de una manera espontánea y certera. Con confianza de que seremos escuchados por la autoridad que nos ha dado el Hijo. Se lo repito. El orar es hablar con Dios de una manera espontánea y certera. Certero quiere decir que le estás dando al blanco. Dice la palabra de Dios que oremos con fe, que pidamos con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando oremos debemos estar certeramente convencidos de que estamos verdaderamente hablando con Dios. No fábula, no mito, no un cuento, no algo que no sé si me oyes o no, pero pues yo como tengo que orar, oro. No, con la plena certidumbre y confianza, certeza de que estamos hablando con Él y que Él nos está escuchando y que va a escuchar y atender nuestras peticiones. El orar es hablar con Dios de una manera espontánea, sin ningún script, sin ningún discurso preparado, nada, y certera, con la confianza de ser escuchado, la plena confianza y certidumbre de ser escuchado, por la autoridad que el Hijo nos da. El Hijo nos dijo que tenemos plena entrada hasta la presencia de Dios, hasta el trono de Dios. ¿Se acuerdan cuando En la antigüedad, pues se usaban más los reyes que hoy. Hoy nada más creo hay en España y en Inglaterra y no sé si en algún otro lugar. Pero antes pues se acostumbraban mucho los reinados, los reinos y con su rey. Y para entrar en la presencia del rey tenía que hacerse un protocolo grande donde tú llegabas con presentes o si no traías presentes y tenías una petición tenías que llegar postrado casi de rodillas. Tenías que pedir audiencia del rey para poder estar delante de él y presentar tus peticiones. Ahora, por el Hijo, podemos entrar hasta la misma presencia de Dios, hasta los pies de Dios, hasta el trono de la gracia, dice la palabra. Por el Hijo nos ha abierto esta puerta. Ya no es de que tengamos que, oye Señor, quiero una cita porque tengo que hablar contigo. ¿Sí, no? Tenemos una conexión directa. Déjenle, voy a hablar a Dios en este momento. Tengo línea directa con Él. Así, mis hermanos. Línea directa con Dios. Esto es lo que el Señor nos ha regalado y concedido. ¿Ok? Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, a estos inconversos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor sabe todo. Esto habla de la omnisciencia de Dios. Vayan buscando el Salmo 139, mis hermanos. Y no pierdan Mateo. Salmo 139 está más o menos a la mitad de la Biblia. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vean al Señor, mis hermanos. Conoce todos tus movimientos. Tus movimientos están fríamente calculados por Dios. Tu sentar, tu levantarte, cuando duermes, lo que sueñas, cuántas caries tienes, cuántos cabellos tienes. Todo, todo, todo, qué dolor tienes. Todo, mis hermanos. Él sabe, ¿verdad? Dice, aún vuestros cabellos están contados. Él dice que sabe el número de las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? Y no solo eso, sino que las llama por nombre. Sabe el nombre de cada una de las estrellas. Híjole, mis hermanos. O sea, es algo tremendo. El Señor dice que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él lo sabe. Él lo sabe. Aún no está la palabra en mis labios. Y tú la sabes toda, Señor. Y decimos, bueno, pues si la sabe, entonces ¿para qué oro? ¿No? Sería una buena pregunta. Que ahorita respondemos. Entonces Él sabe todo antes que le pidas, mi hermano. Debemos de llegar con esa confianza de que el Señor sabe todo. Debemos de llegar sabiendo de este atributo de Dios. Para el orar correctamente debemos de conocer a Dios. Porque debemos saber a quién nos estamos dirigiendo. Su soberanía, su santidad, esto, la omnisciencia, la omnipotencia, todos los atributos de Dios. En el 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjate, Padre nuestro, ¿a quién le está diciendo que oren? ¿Quién debe de orar? Los hijos, mis hermanos. Los que no son hijos, no están autorizados. Los que no son hijos no están autorizados a orar por Dios. Bueno, Dios escucha las peticiones de todos, pero atiende a las de los hijos. Padre nuestro, el hecho de que seamos hijos es un privilegio enorme, porque como les digo, tenemos ya el acceso directo con Dios, línea directa con Dios. Cualquiera que no es hijo, pues en primera ni le interesa orar, porque dice en Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Y si no hay quien busque a Dios, pues cómo van a orar con Él. O sea, qué necesidad de o qué anhelo de acercarse a pedirle algo al Señor, ¿no? Los que sufren y padecen algo dicen, ay Dios, pero ¿cuál Dios? O se van por otro lado, se van pidiendo a lo que ellos conocen, a Tlaloc, a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, todos esos. No, ¿a cuál Dios le pides? Pídele al efectivo. Pero ¿cómo le puedes pedir siendo hijo solamente? Entonces ven a los pies de Cristo. ¿Sí? El orar, mis hermanos, a Dios es una evidencia del que ha nacido de nuevo. El que ora es porque tiene una necesidad grande de estar en comunión con Dios. ¿Y por qué tiene la necesidad? Porque es hijo. Si tú no tienes interés de hablar con Dios, aguas, acércate a Dios. Él te va a poner el interés. ¿Sí? Pues ¿cómo no vamos a platicar con el que es dueño, con el que tiene nuestro destino en sus manos? Fíjate, Él tiene nuestro destino en sus manos, pues ¿cómo no vamos a platicar con Él? Padre nuestro, les digo solamente los hijos, que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Vean cómo empieza el Padre nuestro, exaltando y adorando al Señor. Esto es importantísimo. De entrada, porque siempre llegamos, somos buenos para decir, Padre, te necesito ahora, tengo este problema. O muchos de nosotros. Algunos, no digo todos, ¿verdad? Pero la manera correcta de acercarnos a Dios es primero con alabanza, con reconocimiento, santificado sea tu nombre. Te adoro, tú eres digno de alabanza y de adoración, Señor. Exalto tu nombre. Llegar de entrada con Dios, así como cuando se llega con un rey delante de un rey, o cuando se llegaba delante de un rey, postrados, en reconocimiento a la majestad. ¿Sí? Con esta actitud, a lo mejor puedes orar parado, no importa, pero la postración del corazón es la importante. La postración del corazón. Santificado, entonces debemos llegar adorando y exaltando, alabando y reconociendo las grandezas y maravillas de Dios. Salmo 95, estamos por ahí cerca, ¿verdad? Vean cómo nos dice el Espíritu Santo, cómo debemos llegar ante Dios, ante la presencia de Dios. Salmo 95, versículo 2, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esta es la actitud, mis hermanos, y es lo que nos está enseñando el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Debemos de llegar de entrada con esto, con esta actitud de postración, de adoración, de reconocimiento de la gloria, de la majestad de Dios, de entrada. Así que no lleguemos, Padre, te presento mis necesidades. No, Señor, primero déjate alabo y reconozco tu majestad y ya después vamos como nos enseña el Padre nuestro, porque es la oración modelo. Luego dice en el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, ya hablamos del reino, ¿verdad? Del evangelio del reino. El reino es el dominio de Jesús sobre nosotros. Es el gobierno de Jesús sobre nosotros. Venga tu reino, Señor. Domíname, contrólame, gobiérname. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Esto habla de la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todo. Él hace como quiere, cuando quiere, como quiere, porque quiere, con quien quiere, y no hay nadie que le diga, a ver, ¿por qué es así? A ver, explícame, dame cuentas. No, Él hace como quiere, con quien quiere, porque quiere, como quiere, donde quiere, y todo lo que quiere. Esto habla de la soberanía de Dios. En el Salmo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Él es dueño y soberano, mis hermanos. Juan, vamos a buscar primera de Juan, casi al final de la Biblia. Atrasito de Apocalipsis. Primera de Juan 5:14. Amén. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, ese cualquiera está fuera del orden gramatical. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo debemos de pedir, mis hermanos? Conforme a su voluntad. Porque muchas veces pedimos conforme a la nuestra. Señor, hágase como yo te digo, porque es lo que necesito. O sea, yo necesito esto y te ajustas a mis necesidades. porque lo necesito. Casi, casi así nos ponemos. Y pocas veces decimos, Señor, pues si está dentro de tu voluntad, pues... Pero debemos de conocer la palabra de Dios, mis hermanos, para sujetarnos a su voluntad. Por ejemplo, orar para que se ministre la palabra con poder y que haya resultados, crecimiento y todo eso. Estamos orando conforme a su voluntad. Pero si oro para que gane un equipo de fútbol, por decir. Oye, Señor, yo te pido que gane el León. Pero el Señor dice, pues yo le voy a las Chivas. ¿Eh? Ya no es su voluntad. Su voluntad es que ganen las Chivas. Entonces hay que pedirle siempre que ganen las Chivas. Así dice la palabra. ¿No somos del rebaño sagrado de Jesús? ¿Qué hubo? Entonces el Señor le va a las Chivas. No es cierto. Se la vayan a creer. Debemos de pedir conforme a su voluntad, mis hermanos. ¿Y cómo conocemos su voluntad? Aquí está. Investiguemos su voluntad. Porque hay cosas que pedimos para gastar nuestros deleites, dice Santiago. Ustedes piden mal y no reciben. Por eso no reciben, porque están pidiendo mal. Para sus deleites, para la carne, para sus placeres. No, pidan cosas espirituales. De todos modos, las cosas naturales, comunes, para alimentos, zapato, vestido, ropa, todo eso, Dios nos las da. Sí, porque Él es nuestro Padre. Así que vamos a pedir cosas conforme a su voluntad. Por ejemplo, cuando pedimos por una enfermedad, estamos duro con Noé. Él insistiéndole al Señor que haga una obra maravillosa a él. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, no, a lo mejor no es el tiempo de su voluntad. O dentro de su voluntad está el que sigamos insistiendo. No lo sabemos, mis hermanos, pero... Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo oró el Señor? Estaba angustiado hasta la muerte, dijo. Estoy angustiado hasta la muerte. Pase de mí esta copa, Señor. O sea, si es posible, no quiero morir. Tenía miedo el Señor. Si es posible, Señor, no quiero morir. O sea, que líbrame de morir. Pero no como yo, Señor. No como yo, sino como tú. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que muriera. ¿Por qué? Por amor a nosotros, mis hermanos. O sea, qué grande amor. Y la voluntad del Señor es que Cristo muriera. Y Cristo, como hombre, en su naturaleza humana, tuvo temor, tuvo miedo de morir. Hasta sudó sangre. Sudó sangre por el temor, la angustia que tenía. Señor, no quiero morir, pase de mí esta copa, pero no, Señor, que se haga como yo. Que se haga como tú. Así, mis hermanos, sujetos a la voluntad de Dios. Amén. No pedir para nuestros deleites, mis hermanos. Si Dios ha determinado todo lo que sucederá conforme a su voluntad, entonces, ¿para qué oramos? Porque sería una pregunta lógica, ¿no? Pues si Él ya determinó lo que ha de suceder, Él es soberano, y Él dice, uno de sus atributos es la determinación de Dios, que Él ya, como les dije una vez, ya escribió la partitura, y la partitura va sonando y sonará como Él ya la escribió. Hasta el final. Entonces, ¿qué caso tiene orar? Si oro, se supone que le estoy diciendo a Dios, Señor, haz esto. Y de alguna manera mi oración influirá para que Dios lo haga. Se tiene esta creencia, mis hermanos, pero no es así. Nuestras oraciones no tienen poder para cambiar la voluntad de Dios. O sea, nuestras oraciones no son para cambiar a Dios. Nuestras oraciones son para cambiarnos a nosotros. Nuestras oraciones son para cambiarnos, para tener más confianza en Dios, para acercarnos más a Dios, para humillarnos delante de Dios, para clamar a Dios, para tener una relación más estrecha con Dios. Para muchas cosas, pero es beneficio para nosotros. La oración nos cambia a nosotros. A Dios no lo mueve porque Él ya determinó las cosas. Entonces, si yo le pido por mi mamá que no se ha convertido, y si no está dentro de la voluntad de Dios, no se va a convertir. Tú te sujetas, pero tú ora. Dentro de la voluntad de Dios es que tú oraras. Él preparó que tú oraras. Entonces, no cuestionemos a Dios, sujetémonos a Dios. Para que se cumplan las cosas que Dios ha determinado, Él mismo determinó que oráramos. O sea, Él mismo dijo, yo quiero que ustedes oren y por medio de la oración que yo mismo determiné que ustedes van a hacer, voy a hacer las cosas. ¿Me explico o no los revuelvo? O sea, yo ya determiné lo que voy a hacer, pero también determiné que ustedes van a orar. Y por medio de esto que determiné que ustedes van a orar, voy a hacer las cosas. Sí, repetí lo mismo, pero... O sea que él mismo determinó la oración, mis hermanos. Él mismo dice que él pone en nosotros el querer y el hacer. Dice que él se agrada a sí mismo en nosotros. O sea que si tú oras, no estás orando por ti. Estás orando porque Dios te puso el orar. Entonces, ¿quién hace las cosas? Dios te mueve a orar. Y Dios se agrada a sí mismo. Y Dios hace su voluntad haciéndote hacer lo que él determinó que hicieras. Amén. O sea que la oración no cambia a Dios. No le podemos torcer el brazo a Dios y ándale Dios, ándale, ahora me cumples y haces esto. No, no podemos hacer eso. Entonces la oración no cambia a Dios. Él dice que tiene un número determinado de salvos. Él ya sabe quiénes son. Conoce nombre, apellido y dónde viven. Todo. Él ya sabe. Si tú le pides por uno y te pones a dudar, pues estará dentro de la voluntad de Dios. Ya estás cuestionando a Dios. Tú ponte a orar y punto. ¿Sí? Tú ponte a orar y punto. Y si te pones a orar, Él te puso el orar. Él lo hizo en ti. Porque Él va a cumplir su voluntad por medio de la oración, que Él mismo te puso. Aleluya. Ok. Así hay controversias sobre estos temas, mis hermanos, de la oración. Por ejemplo, dicen los arminianos. Los arminianos son los que creen que los hombres tienen el poder de salvarse por su libre determinación. Esos son los arminianos. Sí, resumido, es amplio el concepto y la teología de ellos. Y el calvinismo dice que solamente Dios tiene el poder de salvar al hombre, que el hombre no tiene nada que ver ahí. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre la teología arminiana y la teología calvinista. Los arminianos dicen, el hombre tiene libre albedrío, la libre decisión, y el hombre se salva porque el hombre decidió acercarse a Dios. Porque el hombre decidió por su propia cuenta entrar por la puerta. ¿Mm? Y los calvinistas dicen, no, los hombres no tienen nada de libre albedrío ni libre decisión. Dios les pone, están muertos, porque así dice la Biblia, que estamos muertos, que estamos ciegos, que estamos sordos espiritualmente, no podemos hacer nada. Entonces Dios nos despierta, nos da la vista, despierta todos nuestros sentidos y venimos a Él por la gloria de Él. Si nosotros decimos que tenemos participación en la salvación, entonces estamos poniendo la salvación en nuestras manos. O sea que la salvación ya no depende de Dios, sino de mí. Dios ya hizo el 99%, ahora depende de ti. Entonces depende de mí completar la salvación. Y si no llego a completar la salvación, me perdí por mí. Esa es la teoría arminiana. Entonces dicen los arminianos, pues entonces, si Dios ya sabe quién se va a salvar, ¿qué caso tiene orar? Si Dios ya sabe quién se va a salvar, ¿qué caso tiene orar? Pero la respuesta sería, bueno, si los arminianos dicen que el hombre tiene la capacidad de salvarse, entonces, ¿qué caso tiene orar a Dios? Entonces vamos a insistirle al hombre. Este puntito nada más. El hombre, si en el caso que tengan razón los arminianos, no deberíamos de orar a Dios. Deberíamos de orar al hombre y decirle, pues échale ganas. ¿Sí me explico? Insistirle al hombre que se arrepienta y que obtenga la salvación. Pero nosotros oramos a Dios porque nosotros no sabemos quién sí y quién no. Sí, Señor, si está dentro de tu voluntad, ya estuvo escogido, yo oro para que se cumpla tu voluntad. Oro para que se cumpla lo que tú ya estableciste. No oro para que cambies de opinión. No oro para que le des chance a este o para que le des chance al otro, no. Oro para que se cumpla lo que tú ya determinaste. Para eso oro. Hágase, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Ok, nada más para como dato extra. En el 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cantamos, ¿verdad? Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. El pan nuestro de cada día. Dice también la palabra que no nos preocupemos por lo que ha de venir. Basta cada día su propio afán. Basta a cada día su propia preocupación. Esto no quiere decir que no hagas planes. Quiere decir que no te afanes. Que no te preocupes en extremo por el día de mañana. Porque de todos modos, ¿quién te dice que o quién te garantiza la vida? ¿Quién te garantiza que vas a estar mañana? Pídele a Dios conforme va el día. Señor, dame el pan de cada día, mi Dios. En Mateo 7:7, busquémoslo. ¿Ya estamos? Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿No te parece fabuloso eso, mi hermano? Si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que puede todo. Él es dueño de todo. Entonces debemos de tener esa confianza. El pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. En Proverbios 30 dice, versículo 8, no lo busquen. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y te diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Manténme del pan necesario. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Esa es la manera de orar correctamente, Señor. No me hagas rico, porque pues, a lo mejor me olvido de ti. Ni pobre, porque a lo mejor hasta tiendo a pecar, robo o algo, y blasfeme tu nombre. O sea, a causa de mi pobreza, haga pecado, cometa pecado y blasfeme tu nombre. Un cristiano robando, imagínense. Un cristiano robando, pues van a decir, ah, tu Dios. Van a blasfemar de mi Dios a causa de mi necesidad. Señor, manténme del pan necesario. El pan nuestro de cada día, dámelo, Señor. Esto no quiere decir que no puedas llegar a ser rico o que tengas que ser un pobre de a tiro, pobre, ¿no? Puedes llegar a ser rico, pero sabemos que un rico cristiano sabe para qué es el dinero. Un rico que no tiene a Cristo no sabe para qué es el dinero. Ese es para sus deleites. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo oramos conforme al Padre nuestro. Estamos en el 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto de deudas es errores, pecados, tropiezos, ofensas. Perdona nuestros errores, Señor. Perdona nuestras ofensas, como oramos en la mañana. Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Porque seguimos militando en esta carne y seguimos tropezando y seguimos cometiendo errores, pecados, faltas, cosas que no son agradables a ti, Señor. Perdóname todas esas cosas, Señor. Así como yo perdono también a los que me ofenden o que me hacen algo, ¿sí? Perdóname, Señor, mis ofensas. Dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, mi hermano, si tú pecas y te redarguye el Espíritu Santo, no te apartes. No te apartes, porque muchos hermanos sienten que su pecado es tan grave que se alejan de la iglesia, se sienten indignos de presentarse a la iglesia o de acercarse a Dios y se van enfriando, se van apartando. Si son hijos, Dios los va a corregir y los va a traer, pero mejor evítate esa pena, evítate ese sufrimiento, mejor acércate a Jesucristo porque Él es justo y es nuestro abogado, nuestro intercesor. No tenemos más intercesor que Jesucristo, mis hermanos. No vayamos por allá con otras cosas que nada que ver, es pérdida de tiempo. Es más, hasta se ofende Dios, porque Él mismo te está diciendo, tienes a mi hijo, porque Él va a interceder por ti. Si cometiste un error, ven a Cristo. Él es justo. Él es totalmente justo. Su justicia de Él me complace, dice Dios, y por eso te perdono, por Cristo. Pero si quieres venir a mí por Pedro, o por Juan, o por San quién sabe quién, pues ¿cuándo? ¿Sí? Perdónanos, Señor, nuestras deudas. Siempre debemos de ponernos a cuentas con Dios. Porque a veces pecamos por hierro. Pecar por hierro es la regué, tropecé, me equivoqué. ¿Sí? No lo quería hacer, pero se me chispoteó. Eso es por hierro y por ignorancia es por no saber que esto está, que eso que hice está mal delante de Dios. Así que, Señor, tú perdóname. Estoy consciente de las cosas que hice mal, perdóname. Pero de las que no estoy consciente que hice mal, perdóname también, Señor. Y ubícame. ¿Sí? Ok. Esto de perdonar a los que nos ofenden, mi hermano, en Mateo 5:43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Lo encontraron? Yo los veo que están ahí leyendo, ¿sí? Amén, aleluya. Entonces, debemos de hasta orar por los que nos ofenden, ultrajan, persiguen. No es nada fácil, mi hermano. Pero recordemos que el que pone la oración es: Señor, yo tengo un coraje contra esa persona porque me ofendió y me hizo y me dijo. Pero tu palabra dice que ore, ¿cómo le hago? Para mí es imposible, Señor, reconocer. Para mí es imposible. No lo trago, no me cae, no quiero. ¿Cómo voy a orar por él? Es como cuando decimos, ya, sigo yo con esto, ya no voy a ver político. Del presidente que está abusando de la gente o de los gobernantes que se llevan millones y millones y no le dan a los pobres. Y la palabra dice, orad por los que están en eminencia, por los gobernantes, y sujétense. Oh, caray, Señor, pues que no estás viendo lo que le está haciendo a la gente. Aquí dice su palabra. ¿Qué hacemos? Señor, bendice a este gobernante que ya se robó como 33 mil millones de pesos. Bendícelo, Señor. 35 mil millones de pesos se robó, Señor. Bendícelo, papá. ¿Te parece una oración justa? Sinceramente, hermano, ¿te parece justa? ¿Verdad que no? ¿Cómo le hago entonces? Señor, tú ponme a orar por él, Señor. Tú ponme a orar por él. Y si no me pones a orar, pues haz justicia. ¿Verdad? Pero si él me pone a orar, pues vamos a orar. Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él. Perdonar a los que nos ofenden, mis hermanos. Bueno, pues así dice la palabra. No hay que sujetarnos a Dios simplemente. No está en nuestras fuerzas. No tenemos esa capacidad nosotros, pero Dios sí la tiene. Amén. Ok. Mateo 6:13 dice, aquí cierra el Padre Nuestro. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto de, y no nos metas en tentación, mis hermanos, la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie. ¿Qué pasó aquí? Algunos dicen que es un error de traducción. Bueno, yo no puedo decir porque yo no soy erudito, no sé el griego, ¿verdad? Como para decir cierto, se equivocó. Pero hay otras traducciones, por ejemplo, la traducción, el lenguaje actual dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. ¿No les parece más adecuada esta traducción? Yo me quedo con esta. Que me perdonen los pro-valeristas de la Reina Valera, porque hay unos que la defienden a muerte. Yo siempre recomiendo, mis hermanos, cómprense de a dos o tres traducciones. Hay un programa en internet, de computadora, que se llama It's Worth, que trae como 10, 15 Biblias o más, no sé, muchas traducciones. No solo la Reina Valera, que todos utilizamos. La Reina Valera, dicen los que saben, que tiene más errores. ¿Sí? Por ejemplo, en Pedro hay un versículo espurio, el que dice, y tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese es un versículo espurio, no, se lo incluyeron ahí. Que sabemos que sí, los que creemos en la Trinidad sabemos que es verdad, pero no lo trae la Biblia. Debemos de reconocer. Entonces yo siempre recomiendo usar más traducciones para corroborar. Sobre todo a los que enseñan. Pues los que tengan interés de estudiar, bienvenido. Y consíganse por lo menos una más. Y esta de lenguaje sencillo, traducción actual, es muy buena, te ubica. te va ubicando. Hay cosas que no entendemos del lenguaje españolado de la Valera, y con alguna del lenguaje sencillo nos ubica mucho. Entonces les recomiendo que se compren una, esta la Valera que utilizamos para los sermones, para la iglesia, y una para estar comparando. Y les va a ayudar muchísimo. Entonces dice, y no nos metas en tentación, sabemos que contradice a la doctrina de que Dios no tienta a nadie. Dios no te puede meter en tentación, no tienta a nadie. Pero nos recurrimos a la otra traducción que dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. También hay una que utiliza más el pueblo católico que dice, no nos dejes caer, no nos dejes caer en tentación. O sea, no dice no nos metas, como dice esta, dice no nos dejes caer, o sea, sosténnos, Señor. Todavía está aceptable. Y luego dice, mas líbranos del mal, guárdanos del mal, Señor. Hacer mal, caer en pecados, en yerros. O ser tentados por el maligno también. Dice que Satanás anda duro contra nosotros con sus dardos de fuego, queriéndonos engañar, queriéndonos hacer que tropecemos. Señor, líbranos del mal y del maligno, por supuesto. Líbranos de eso, Señor. Parte de la oración, mis hermanos. Dice, porque tuyo es el reino, vean cómo acaba. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cierra esta oración hermosa del Padre Nuestro con alabanzas también, con la exaltación a Dios, porque tuyo es el reino, Señor, y el poder y la gloria, por todos los siglos, reconocimiento de la grandeza de Dios. ¿Cómo empieza? Alabando y adorando a Dios. ¿Y cómo cierra? Así. Sí, reconociendo la grandeza de Dios. Entonces, mis hermanos, para ubicarnos cómo se debe de orar correctamente con este modelo del Padre Nuestro, se inicia con alabanza y adoración y exaltación a Dios, y se cierra con lo mismo, reconocimiento de la majestad, alabanza a Dios, Él tiene poder, por los siglos de los siglos, mi Dios. Es una oración hermosa, no la utilizamos como muchos la utilizan, de que tiene, aviéntate nueve de estos y uno de estos, y nueve de estas y uno de estos, no, es un modelo de oración, nos enseña, nos lleva de la mano cómo orar al Señor, así debes de hacer, el Señor Jesús nos enseñó, mis hermanos, sigamos el ejemplo, el formato, ¿cómo lo diré? O sea, no es para que lo esté repitiendo como perico, es para concientizar, porque a veces oramos, a veces hacemos oraciones sin pensar en lo que estamos diciendo. Si no, chequen las oraciones que ya venden en sus estampitas. O sea, ustedes saben de qué les hablo, ¿verdad? No quiero gritar tan fuerte porque hay gente que se ofende. Y no lo hago con el afán de ofender, lo hago con el afán de enseñar a ustedes, principalmente que están aquí. Chequen sus estampitas que venden con sus imágenes. Atrás, por lo regular, traen una oración. Chequenlas. Vean cómo van en contra de la Biblia. En contra de la Biblia. Es más, un ejemplo así cortito. Santa María, Madre de Dios. ¿María es Madre de Dios? Desde ahí ya es un error craso, grave, gravísimo. Madre de Dios. Por Dios, qué ofensa. Y aunque la historia dice que esta frase se inició de una manera apologética, o sea, defendiendo la fe, porque en el tiempo de la patrística, de los primeros defensores de la fe, Orígenes y todos esos, había unos que decían que Jesús no era Dios, como los testigos de Jehová hoy en día lo dicen. Había unos que decían que Cristo no era Dios. Entonces estos, con tal de defender la deidad de Jesucristo, empezaron a decir que María era madre de Dios por defender la deidad de Jesús. Pero esto, al cabo del tiempo, se descompuso, y en vez de ser algo benéfico, apologético, bueno para la fe, vino a perjudicar. ¿Cómo que María, madre de Dios? No es cierto. Eso va en contra de la Biblia. ¿Sí? Si Dios creó a María, Dios creó a María, ¿cómo va a ser su mamá? Y eso es en todos los casos, no solamente con ella, sino hay muchísimos santos. San Martín, te pido que tú te acerques a Jesús. Hasta eso, pues quieren llegar a Jesús, ¿verdad? Pero le piden a alguien impotente. Sí, sí, ya se van por terceras personas. No, el Señor nos da acceso directo en el nombre de Jesús. acceso directo a la presencia del Padre en el nombre de Jesús por mí. Nadie viene al Padre, así dice la Biblia, si no es por mí. Entonces, mis hermanos, quítense esas cosas. Yo sé que ustedes ahí la llevan y estoy orgulloso de ustedes, me da mucho gusto. Pero hay muchos que no, y muchos que me pueden escuchar también, que están todavía confiando en terceras personas. No, directamente a Dios en el nombre de Jesús. Esto del nombre de Jesús, mis hermanos, es una carta poder. Tú llegas delante de Dios con tu carta poder. En el nombre de Jesús vengo delante de ti. ¿Sí? ¿Sí? Se acercan a los ungidos para orar por la gente porque sienten que los ungidos están más cerca de Dios. No es cierto. Cualquiera que sea hijo tiene el mismo acceso hasta la misma presencia de Dios, cualquiera que sea hijo. Así que si tú eres hijo, no necesitas venir con nadie para orar. Tú ora. Tú ora. Claro que también la palabra nos enseña que pidamos oración y que oremos unos por otros. Claro que sí, es válido. O sea, pero también aprovecha. Ok, retomo. ¿En qué estaba? Ok, no, estaba en el nombre de Cristo. Sí. Llegamos con nuestra carta poder. O sea, porque mucha gente utiliza el nombre de Jesús como un amuleto. Padre, te pido tal, tal, ya después de que hicieron toda su petición, toda su oración con Dios. Ya, amén. Ah, híjole, no dije en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ¿eh? Porque sienten que si no dicen en el nombre de Jesús, no se va a cumplir. No es así, mis hermanos. Y muchos lo utilizan ya como muletilla, como que así debe de ser. Ah, si no cierras tu oración en el nombre de Jesús, olvídate. O sea, cuando Cristo dice en mi nombre, quiere decir que entramos delante de Dios, Señor, tengo autoridad de Jesús. Tengo su autoridad, Él me la dio. Vengo en el nombre de Él, en representación de Él. Y Dios va a decir, hijo, ¿conoces a este? Sí, Padre, yo le di la autorización de utilizar mi nombre. Así que atiéndelo, Señor. Esto es en el nombre de Jesús, mis hermanos. No es un amuleto, no es algo fórmula, una fórmula mágica, que si no digo en el nombre de Jesús no se cumple, no. En el nombre de Jesús que tienes la autoridad, tienes una carta firmada, una carta poder firmada por Él, y puedes llegar delante de Dios con toda la autoridad de Jesús. Si te sabes así, ¿verdad? Y Dios corrobora. Ok, entonces, esto de los intercesores ya vimos que no, ¿verdad? Ya lo tenemos bien clarito, ¿verdad? Súper claro. Que por el único que podemos llegar a Dios es por Jesús, en el nombre de Jesús. Ok. Termina con alabanza, con reconocimiento, tuyo es el poder, el reino, la gloria, Señor, majestuoso, Padre. Lo que se nos salga, mis hermanos. A veces no salen palabras, pero nuestro corazón está ardiendo. Es algo que hasta lloras, te emocionas, te ríes, le das gracias. No sé, mis hermanos, espero que los invito, practíquenlo, mis hermanos. Yo sé que debe ser un mover de Dios, sé que debe de ser un mover de Dios, pero los invito, los exhorto, los aliento a que lo hagan. Sí, sí, sí, mis hermanos, Él atiende y Él les va a dar una paz. Cuando más, miren, cuando más estamos afligidos y no oramos, más vamos a estar afligidos y más vamos a estar afligidos. Y el problema va a seguir ahí. Como dicen, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? De todos modos va a estar ahí el problema, ¿no? Así es con Dios. Tenemos el problema, no vamos con Él y el problema sigue y nosotros nos estamos angustiando más. Pero cuando vamos con Dios, Él nos da nos reconforta, nos da una paz, nos da la fuerza, aunque el problema siga ahí. Aunque el problema siga ahí, mi actitud para enfrentar el problema va a ser diferente en base a la oración. O sea, como les digo, la oración no cambia a Dios, a nosotros nos cambia. La oración es beneficio para nosotros, mis hermanos, para nosotros. Agarrémonos de ahí. Y esto va principalmente para mí, porque también va para mí. Mi Señor me habla y me dice, ponte a orar. Amén, Señor. ¿Sí? Hay días que me la paso hablando con el Señor así de, ¿cómo ves, Señor, esto? Y a veces, en mi imprudencia, digo, bueno, pues ya, platiqué todo el día contigo, Señor, pues ya. No, el Señor quiere también un espacio así, una intimidad. A veces voy manejando y digo, voy a platicar, ¿cómo ves, Señor? Y mira esto, Señor, híjole, Señor, y así. Casi diario y a cada momento con el Señor. O sea, lo traigo así, platicando con Él. Pero Él quiere algo más. Y yo a veces tiendo a decir, pues ya platiqué contigo, Señor. Gracias por todo y ahí nos vemos. No, déjame postro. Me postro, Señor, reconozco tu grandeza, tu maravilla. ¿Sí? Por eso les digo, también va para mí. Este es el modelo de oración el que debemos de seguir. Miren, si no hay deseo o interés de platicar con alguien, es porque no tienes cosas en común con ese alguien. Esto es indudable. Cuando tú no tienes ganas de platicar con alguien es porque, pues, ¿de qué voy a hablar con él? No hay nada en común. No. Él le va a la América, yo le voy a las Chivas. Él le va al PRI, yo le voy a Morena. ¿Sí? ¿Y pues de qué voy a platicar con él? Pues no tenemos cosas en común. Él cree en Alá, yo creo en Jesús. No, pues definitivamente ni para qué. Ni para qué me acerco con él. Entonces, mis hermanos, el no orar con Dios quiere decir que en tu interior sientes que no hay nada en común con Dios. No hay algo de qué platicar. Cuando tú tienes una relación con tus hijos, platicas, aunque sea pues, niñerías, ¿verdad? A veces tonterías, pero son tus hijos y debes de escucharlos. Y de preguntarle cómo te fue en la escuela, cosas así. Si no tienes interés de tener una comunión con tu hijo, es porque no tienes nada en común con tu hijo. Es como un extraño. Así nosotros con Dios, mis hermanos. Vamos a pedirle, si no hay ese interés grande, o a lo mejor si lo tenemos poquito y va en desarrollo, ¿verdad? Pues vamos a pedirle más. Señor, motívame. Él pone el querer y el hacer. Si tú pones la intención del querer en mí, yo lo voy a hacer, Señor. Ponlo fuertemente en mí. Tener una relación, comunión contigo. Cosas en común, unión. Común, unión, cosas en común. Una comunión, una plática hermosa, Señor, contigo. El que no ora, no conoce a Dios ni tiene necesidad de Dios. El que no ora, no conoce a Dios ni tiene necesidad de Dios. Muchos se acuerdan de Dios por las necesidades, como la llanta del carro cuando se te poncha. Solamente hasta que se te poncha la llanta del carro, te acuerdas de que tienes llanta de refacción. ¿Sí? Hasta que se te poncha la llanta del carro, te acuerdas, ah, pues ahí tengo la llanta de refacción, y vas y la cambias. Solamente cuando tienes problemas, te acuerdas que está Dios, que existe Dios. No, mis hermanos. En los problemas, en las alegrías y en todo, siempre debemos de reconocer a Dios. Siempre. El que no ora, pues simplemente no tiene gratitud. No tiene nada que decir a aquel que tiene su destino eterno en sus manos, imagínense. Dice que no temamos al quien puede dañar el cuerpo, ¿verdad? Sino que temamos al que tiene el poder de echar nuestra alma al infierno. Él sí tiene el poder. ¿Quién? Dios. Dios tiene el poder de echar tu alma al infierno. El que tiene mi destino eterno en sus manos y no quiero platicar con él, está grave, ¿no? Medítenle tantito. Oye, Señor, tú tienes mi vida en tus manos. Sosténme, guárdame, Señor. No sé. Dice Spurgeon, o Spurgeon, Carlos Spurgeon, acá en mexicano. Tiemblo por aquel que nunca ora. Este hermano era un hermano poderoso en la palabra, por la gloria de Dios. Tiemblo por aquel que nunca ora. ¿Por qué temblaba? Pues es que quiere decir que este no es. Quiere decir que este no es hijo. Entonces tiemblo por él porque se va a ir al infierno. Tiemblo por él. Tiemblo por aquel que nunca ora. Y pues hasta aquí el mensaje, mis hermanos. No sé si los revuelva de vez en cuando, que no queden claros los conceptos. A veces es pesado el estudio, ¿sí? El estar meditando, pensar en las cosas de Dios. La oración va a aligerar esto. Lo va a aligerar. Señor, dame hambre de ti, dame pasión por ti, quiero aprender de ti. Dame, Señor. Y cuando escuchemos la palabra de Dios o leamos la palabra de Dios, va a ser un deleite, como no se imaginan. Yo he estado leyendo luego en el baño y lloro, mis hermanos. Yo me pongo a llorar en el baño o donde esté, lloro, me emociono, río, a veces como loquito. ¿Por qué? Porque es un deleite. Es un deleite conocer, tener una relación, leer a Dios. Es una pasión asombrosa, mis hermanos. Si ustedes no la tienen, o se sienten bajos o débiles, así como que sí quisiera, pero pues es que no se me da, pídanselo a Dios. Hay lugares donde los forzan. Tú tienes que orar tantas horas. Por ejemplo, yo estuve en una iglesia donde a los miembros del coro les daban una hojita donde decía, ¿cuántas horas de oración? ¿Cuántas horas de lectura? ¿Cuántos capítulos de la Biblia leíste? Y si no cubrían su tiempo de oración que tenían que cubrir, no podían cantar en el coro. Su tiempo de lectura, si no cubrían, no podían cantar en el coro. Entonces eran forzados a hacerlo. Les dije, como dice el proverbio, a fuerza ni los zapatos entran. La oración es algo espontáneo, del corazón. Si yo voy a orar porque tengo que orar, mejor no ores. Así te lo digo. Si es que porque es que tengo que orar, pues soy cristiano, pues tengo que orar. Mejor no ores. No, mis hermanos. Pídanle a Dios, Señor, si tú pones el querer y el hacer, si tú haces lo agradable a ti en mí, pues hazlo, Señor. Aunque sea cinco, dame una experiencia de 5 minutos, Señor, en tu presencia, en una comunión contigo, una experiencia de 5 minutos. Dámela, Señor, y te la va a dar. Y después, ahora de 10 minutos, Señor, una experiencia así contigo, una plática amena contigo, tú y yo, Señor, solitos, y te la va a dar. Y de ahí vas a empezar a desarrollar, a estar necesitando tener una pasión, o sea, una necesidad, algo que necesitas forzosamente, porque si no, no puedes estar tranquilo ni a gusto. Y te digo, pues empieza por poquito. Aquí no se le obliga a nadie. Yo les dije que aquí no, ni tirar piedras ni nada. Debe ser algo libre, espontáneo. El amar a Dios debe ser así. Es como el dinero, mis hermanos. El diezmo se le pide a la gente, los fuerzan, no sé cómo se diga. Los fuerzan a dar, obligadamente. No es así. En Cristo hay libertad. Hay libertad en Cristo. Todo tiene que ser de aquí, igual la oración. Como el dar, igual la oración. Con libertad. Todo lo que se hace a fuerzas, yo digo mejor no lo hagas. Así de plano. Si tú te sientes obligado, pues mejor no lo hagas. El venir al culto. Es que tengo que ir. Pues es que como soy cristiano, pues cómo no, pues tengo que ir, pues tengo que cumplir. Es como ir a misa, ¿verdad? Ya fui a misa, ya cumplí. No. Aquí no es así, mis hermanos. Aquí no es así, en verdad. Háganlo de aquí. Reconozcan, mediten antes de venir, un día antes. Oye, Señor, mira, ¿qué hiciste conmigo en la semana? Y esto ya es oración, ¿eh? ¿Qué hiciste conmigo en la semana, Señor? Pues para empezar, me mantienes con vida. Y mantienes con vida a mis familiares, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres. No es suficiente con eso nada más para darle gracias a Dios. Mira, Señor, no me dejaste sin comer. Detallitos, mis hermanos, reconocer esas cosas. Y eso nos van a motivar para venir el domingo a darle gracias. ¿Eh? Y eso es oración. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Nos hablas siempre, nos enseñas, nos redarguyes, nos exhortas, mi Señor. Queremos, Padre, tener una relación más íntima contigo. Una plática cara a cara, Señor, delante de ti. Porque pues es tu promesa, Señor, que estarás con nosotros todos los días. Así que todos los días, pues queremos tener esta comunión, plática, charla, como sea, Señor, contigo. Tú motívanos a nosotros, Señor, porque nosotros hay tantos afanes en el mundo, cosas que nos distraen, Señor. Pero pues concédenos siquiera 5 o 10 minutos, Señor, pero fuertes, Señor. Y a lo mejor de ahí nos agarramos para más. Padre, tú lo haces con nosotros. Muévenos, llévanos, hazlo, mi Señor. Nosotros no podemos, pero tú sí. Así que estamos en tus manos, mi Dios. Siempre donde quiera que estemos, Señor, que reflejemos a Jesús. Y que la gente que nos ve, vea a tu Hijo en nosotros. Y nos pregunten qué es lo que tenemos, Señor. Y que a través de nuestro testimonio vengan a tus pies. Sí, mi Señor, donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.